Hola, mi nombre es Fraile, joder, esto eres. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo Fraile, joder, esto eres. Te quiero saludar, soy una planta. Sin mucho color, cuida el agua. Es una profesión, no soy amigo. Tu amigo Fraile, joder, esto eres. Y te vengo a enseñar que apaguen luces antes de dormir. Tomas de esta agua sin más llegos unidos. Y encierre llave sin darte a cepillar. Y en las basuras aprendas a reciclar. Yo soy tu amigo Fraile, joder, esto eres. Eres por mi papá, que es muy grande. Un gran fraile, que cuida el agua. Como la cuido, yo te digo, niño. Te digo yo, a ti que seas héroe. Uno de profesión, ya apague luces antes de mí. Tomas esa agua sin que te consumir. Que cierre llave sin que te cepillar. En las basuras aprendas a reciclar. Que siembres plantas para tu hogar. No olvides nunca que yo te cuidaré.